dejo libre. A pesar que te amo, te dejo libre. A pesar de los años, aunque me rompa el corazón, aunque me muera de dolor, sonreiré para que no sonrisa a Dios. Te dejo libre, aunque así me haga daño. Te dejo libre, y aunque aquí ya te extraño, aunque me rompa el corazón, aunque me muera de dolor, sonreiré. Esperará para darte.